América. Ma, ¿qué te pasa? ¿Qué estás llorando? Manda el carajo ese cabrón y sal bailando. De alcohol nadie se ha muerto. Vamos al mambo. Tú sí rola mucha mar y sal volando. Y te gustó, yo lo sé. Rola, rompe el cosé. ¿Dónde estoy? Yo ni sé. Prende el blon, muévete. Te gustó, yo lo sé. Rola, rompe el cosé. Oh,